preciso de Hurlingham. Seguro que te vas a poner contento. Paisano de Hurlingham. Divididos en la Rock and Pop Pepsi Music 2005 en vivo. Gracias a Federico de Corrientes, nos mandó un mail diciendo que está escuchando el show, que está espectacular. Gracias al que está desde Londres a las 12:40 de la mañana, dice que concierto, Fede, ojalá que lo estés disfrutando, que lo está transmitiendo la Rock and Pop en vivo. También desde Viena a Huarcho, bueno, me alegro que estés en Viena, andás a ver qué hora es en Viena y estás escuchando esto. Divididos está dando un concierto impecable, Nagui, la verdad que está dando un concierto impecable. Tremendo concierto, negro, mirá. ¿Te acordás de él? Sí, sí, pero no me acordaron. Divididos en vivo mientras nadie se encuentra con un montón de...